Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Que ya solucionará las manos mágicas, los dedos mágicos de nuestro operador Juan. La masacre de estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa en México debería ser un punto de inflexión para que los gobiernos latinoamericanos, todos y cada uno, empiecen a mirar con mayor interés el espejo de sus realidades. Más allá de que el escenario de la masacre sea un país que, a través de sus sucesivos últimos gobiernos, el corrupto en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, el entreguista en la gestión de Vicente Fox, el de la supuesta guerra al narco de Felipe Calderón y el actual de Enrique Peña Nieto, nunca ha intentado ni siquiera atenuar los efectos depredadores del neoliberalismo duro y que, por el contrario, apostó a acentuar la dependencia económica firmando los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, los poderosos vecinos del norte, a sabiendas que eso terminaría empobreciendo más a la ya marginada clase campesina, dejándole como única alternativa la inmigración a los conglomerados urbanos o a sus ricos países vecinos. Por si esto fuera poco, estos gobiernos dejaron el territorio liberado para que una clase empresaria parasitaria anudara fuertes lazos de intereses con las mafias narcotraficantes, saturada de dinero por la demanda de un mercado capitalista de estupefacientes, uno de los negocios más rentables que existen hoy en día. Por desidia o complicidad, no se quisieron perder las cuantiosas ganancias económicas que proveía el narco, cuantificadas geométricamente al quedar México como plaza central cuando Colombia intentó y consiguió a medias deshacerse de un flagelo que multiplicaba la violencia en el interior del país. México pasó a ser patrón y sota, no solamente por su cercanía al más grande comprador de drogas, los Estados Unidos, y porque en el país azteca los traficantes encontraron un escenario social adecuado, con individuos dispuestos a regalar sus vidas para integrar los ejércitos de sicarios, y sobre todo con las voluntades institucionales permeables y con los bolsillos generosamente abiertos para corromperse. En el transcurso del programa seguiremos dándole leña al tema, amigo oyente, no solamente porque estamos perplejos ante los crímenes, sino porque si nos detenemos un instante a reflexionar, los hechos van más allá de sistemas económicos o explotaciones sociales. Lastiman nuestra dignidad como seres humanos. Solo me queda quebrar las viejas hojas secas con mis pies bailando mestizo. Lo que puedo hacer es tan ...106.3... Radionauta, Radionauta FM 106.3. Son las 20:16, estamos en Radionauta FM 106.3, esto es Prohibido Cumbia. Hoy solamente salimos por internet, radionautafm.wordpress.com, porque estamos con problemas en el transmisor. No salimos al aire. Y aparte, en un día tan intenso y caluroso, una jornada de trabajo rutinaria, desde las primeras horas del día. Hoy estamos solos, Guillermo Chiquetti cumpliendo sus actividades militantes, tiene reunión con su espacio y hoy nos deja con un solo remo. Pero bueno, vamos a tratar de, con Juan en los controles, llevar adelante el programa. Esperemos que sea entretenido. En los cantos de Maldoror, el conde de Lautremont, Isidore Ducasse, dice que hay que atacar por todos los medios al hombre, esa bestia salvaje, y al creador, que no debería haber engendrado semejante carroña. Enterándonos de los detalles de la suerte que corrieron las 43 víctimas en México y las innumerables fosas clandestinas que aparecen al continuar la búsqueda de los estudiantes, uno tiene ganas de darle la razón a la imaginación patológica del conde de Lautremont, porque, convengamos, hay que tener una personalidad enferma de cuerpo y de mente para torturar y después asesinar del modo que lo hacen los sicarios mexicanos, aún cuando nosotros tengamos como botones de muestra en nuestro país a los asesinos de la dictadura. Hemos visto los reclamos del pueblo mexicano, que a la violencia del Estado ha respondido con violencia popular y que, hasta el momento, la única respuesta que ha escuchado y visto es el accionar de una justicia ineficaz y que ha demostrado obscenamente sus estructuras corruptas. El caso de Ayotzinapa ha expuesto la podredumbre de importantes sectores de la institucionalidad democrática. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto tiene todo el derecho de priorizar otras políticas de Estado. Seguramente, para él, más importante que 43 vidas perdidas, tiene derecho a irse cumpliendo su agenda a la China, a Australia o al fin del mundo para firmar contratos económicos a la medida de las multinacionales o la burguesía mexicana. También tiene todo el derecho a invocar respuestas apelando a las desprestigiadas instituciones democráticas. Lo único que tendría que hacer es, por lo menos, mostrar un poco más de interés propio y de su entorno para que el caso se esclarezca. No importa que los voraces inversores foráneos puedan perder el foco de prioridad en las ganancias financieras y se den cuenta que sus cuantiosas inversiones monetarias, si bien van a estar a buen resguardo en México, ese dinero que se llevan de ese país está manchado con mucha sangre. Y aunque sea sangre de pobres, sientan que algún día les puede pedir cuentas claras. Abonando, nada más me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo mi cigarro de hoja. Tanto tan sinvergüenza, todo mi maíz se llevó. Para su maldita troje, se me reventó el barzón. sea mi prenda amada. Onde el maíz que te tocó, te contesto yo muy dice el patrón. Se lo llevó por lo que debía en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tierra para seguirla sembrando. Pura bulla trabajar para seguirle abonando. 20 pesos, 10 centavos, más lo que salvo restando. Me decía mi prenda amada, no trabajes con ese hombre que nada más te está robando. Anda al salón de sesiones que te lleve mi compadre. Ya no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones. Que no ves a tu familia, que ella no tiene calzones. Ni yo tengo ya faldilla, ni tú tienes pantalón. Nada más me quedé pensando, fue que dejé a mi patrón. Me decía mi prenda amada, que trae el patrón al sueldo. Como estuviéramos de hambre, si te he seguido creyendo lo que dicen en los medios, pura manipulación. Mentiras del gobierno, en el campo está el patrón. Los niqueros se hacen dados, cuales cañas y ratones. Nada más explotando pueblos, arriesgando nuestra tierra. Y allá en las ciudades, los políticos corruptos, los mafiosos y banqueros. Nada más chupando la sangre a la gente, a los obreros. Es por eso que Zapata ahora cabalga de nuevo la revolución civil. Viva el autogobierno. Se me reventó el barzón. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. La emoción es indescriptible, las lágrimas sacuden a los ojos. De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. En el aire, Radionauta, FM 106.3. En circunstancias tan urgentes como lo que ha sucedido en México, los gobiernos de turno tendrían que dejar a un lado los protocolos corporativistas, el no me meto en los asuntos de la política interior de otro país. Tal vez, en un marco de relaciones de buen vecino, podrían por lo menos solidarizarse con las víctimas y aunque sea condenar moralmente a los victimarios. Como sociedad, nosotros no tendríamos que ser partidarios de actitudes como la de la anciana dama mediática, la de los añejos almuerzos televisivos, que alguna vez, al enterarse por algún comensal progre del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras, expresó indignada que a ella lo único que le importaba era lo que pasaba en Argentina, que Honduras ni Honduras. Por ahora, es verdad que ninguno de los países de Latinoamérica tiene la podredumbre de lo que sucede en México, país que junto a dos de sus socios en la Alianza del Pacífico, o casualidad, como son Colombia y Perú, son los países más permeados por el dinero proveniente del narcotráfico. Pero no seamos ingenuos de ignorar que tanto Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina, Venezuela, para no seguir con la lista, de alguna manera tienen cada vez más en el interior de sus tripas, el flagelo de la producción, venta y consumo, en una u otra medida, de drogas. La cocaína es la droga del capitalismo. No hay inocentes ni paraísos artificiales. Los que ganan con este negocio, tengamos por seguro, son señores bien terrenales. Libertad, no dejo nunca de pensar, quizás la tengan en algún lugar, que tendremos que alcanzar, no creo que nunca se

Hace unos días se recordaron los 25 años de la caída del muro de Berlín, un hecho histórico que algunos propagandistas occidentales han convertido, imágenes mediante, en la metáfora representativa del triunfo del capitalismo, para ellos la libertad, sobre el proceso fallido de construcción de otro paradigma, la amenaza comunista, el totalitarismo, llamado así por estos propagandistas occidentales. La destrucción del muro que separaba la República Federal de la República Democrática se dio en el marco del final de la llamada Guerra Fría. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas empezaba a desmembrarse. Mijaíl Gorbachov le ponía la lápida con su política de glasnost al bloque soviético. Las primeras sepulturas ya habían sido cavadas en Polonia y Hungría. Los polacos terminarían con su líder, el sindicalista Lech Walesa, con un régimen democrático y en los brazos acogedores del entonces Papa Karol Wojtyla o Pablo VI. Los norteamericanos, que habían pactado con los rusos la construcción del muro que dividiera a Alemania, habían invertido grandes sumas de dinero, plan Marshall mediante, para que el lado occidental recuperase su potencia industrial y se reconstruyese como motor capitalista. Y sobre todo, para que se diferenciase de su pariente pobre. Bajo control soviético, el lado oriental no pudo seguir la línea del proceso de industrialización de la Unión Soviética. Imágenes aparte, pintadas de colorinches creativos, consignas, júbilo genuino, reencuentros emocionales fuertes, la metáfora libertaria de la caída del muro de Berlín en sus 25 años ha quedado un tanto devaluada. Otros muros reales o virtuales han sido construidos, tirando por la borda las expectativas globalizadoras y las esperanzas de un mundo igualitario. El fin de la historia, profetizado por Francis Fukuyama, solo ha significado la instalación hegemónica del capitalismo financiero, tan depredador como las plagas bíblicas. Sin embargo, jamás han dejado de existir las intenciones colectivas de construcción del paradigma contrario, ese que derrumbe el sistema imperante, y que ese derrumbe sea por fin la única y verdadera metáfora libertaria. Freedom, freedom, freedom, freedom, freedom. en el aire FM 106.3. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los sábados a las 12. FM 106.3. Radio Nauta. Ese es el tema de Lara de la película Doctor Zhivago. Vos sos muy joven para eso, Juan. Estamos dialogando acá con el operador. Le digo que es muy joven para acordarse de esa película con Omar Sharif. Son nacionalistas aquellos pueblos a quienes más les ha costado la modernización. No es casual que lo sean Estados Unidos y Alemania. Tampoco que lo sean los vascos y los catalanes, las comunidades más industrializadas y las más reprimidas por el franquismo, agregaría yo, de la España actual. ¿Por qué no aceptar entonces que los catalanes voten si quieren o no ser un Estado? Pregunta el intelectual peruano Julio Ortega desde Barcelona. Los catalanes, o parte de ellos, han votado en una consulta declarada ilegal por el gobierno central de Mariano Rajoy. En los últimos meses, España ha visto con cierto estupor el destape de ollas malolientes de corrupción, que sin ser nada nuevo en un país que salió del ostracismo económico, gracias a las grandes cantidades de dinero que inyectaron los mandamases de la Unión Europea, cuando esta Unión vivía los albores de su flamante formación como espacio económico y político. La corrupción ha salpicado a las dirigencias políticas, deteriorando aún más la confianza de los españoles, ya bastante devaluada, por cierto, debido a la crisis económica y el desempleo que afecta a grandes masas de la población. Los partidos políticos tradicionales, el Partido Popular, el PP, conservador de derecha actualmente en el gobierno, y el Partido Socialista Obrero Español, otrora Partido Socialdemócrata y hoy no se sabe qué, han entrado en crisis no solo existenciales, originando la aparición de movimientos de indignados sin una dirección política y el surgimiento de un nuevo espacio bautizado con el nombre de Podemos, un híbrido que por ahora se muestra como una suma de voluntades entusiastas, con una mesa de dirección encabezada por Pablo Iglesias, aunque también está la referencia de otro Pablo, Pablo Echenique, eyectado por los resultados en las elecciones al Parlamento Europeo. Si el nuevo espacio llamado Podemos tendrá capacidad de enderezar el rumbo político en un país en el que ni el pacto de la Moncloa pudo superar las cicatrices abiertas del franquismo, es una incógnita. El delgado equilibrio que hace el Podemos entre la izquierda y la derecha con intención de diferenciarse tiene límites bastante difusos si consideramos que el desafío no es solo romper el sistema bipartidista de la política española. No solamente es eso, hay que romper otro sistema más grande y dominante del cual España depende cada vez más, sobre todo en estos tiempos de crisis y de ajustes en Europa. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Prohibido cumbia. Son las 20:52, nosotros seguimos en Radionauta FM 106.3, seguimos en Prohibido Cumbia. La temperatura no ha bajado demasiado, hoy día ha sido bastante caluroso en la ciudad de La Plata. Acá en el estudio estamos pasándola realmente bien porque estamos con el aire acondicionado, pero ya saliendo del estudio se siente ese calorcito, esa pesadez. Bueno, ya también estamos cerca de entrar en el verano y todos sabemos que el verano argentino pinta para ser este año bastante caluroso. En Latinoamérica, la caída del muro de Berlín tuvo efectos colaterales, sobre todo en la América Central. Mikhail Gorbachev, en los meses anteriores, había estado entrevistándose en Cuba con Fidel Castro, un Fidel crítico con la perestroika y las reformas rusas que en cierta manera blanqueaban el capitalismo de Estado imperante en la Unión Soviética. Los recortes en la ayuda económica estaban teniendo serias consecuencias para la economía cubana, bastante dependiente de estos subsidios. Mientras que en Nicaragua, el gobierno sandinista estaba enfocado en ese tiempo en dos ejes: la reelección del Frente Sandinista de Liberación Nacional en los comicios electorales de febrero de 1990 y la sofocación de la rebelión de los llamados Contra, apoyada por Washington, que trataba de minimizar la influencia de la revolución nicaragüense en los movimientos insurgentes tanto de El Salvador como de Guatemala. La caída del muro dio impulso a la campaña de la Unión Nacional Opositora en Nicaragua, que con la candidatura de Violeta Chamorro derrotaría en las elecciones a Daniel Ortega con más del 54% de los votos. La derrota del sandinismo debilitaría el apoyo logístico que recibían el farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador y la Unión Nacional de Organizaciones Guerrilleras en Guatemala. Sin embargo, el farabundo Martí lanzó una ofensiva contra el ejército salvadoreño el 11 de noviembre, o sea, a dos días de la caída del muro. Ese día, Radio Venceremos llamó a la acción. Ya estamos en el macho, de aquí por allá no hay retroceso, fue el mensaje a la guerrilla salvadoreña. Los soviéticos habían tratado de pactar un plan de paz en Centroamérica con los Estados Unidos y los sandinistas, en cierta manera, incumplieron un acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, Eduard Shevardnadze, que, enviado por Gorbachev, había estado en Managua presionando para que el Frente Sandinista de Liberación Nacional cortase la ayuda logística a la guerrilla salvadoreña. La ofensiva del farabundo Martí demostró que el conflicto armado en El Salvador difícilmente arribaría a una solución por la vía militar, y en 1992 finalmente se firmaría los tratados de paz. Joaquín Villalobos, uno de los jefes históricos de la guerrilla, es hoy asesor del presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Contradicciones dialécticas, les dicen. Bomba.

pasamos momentos que no olvidaremos, pero la distancia es cruel. Ahora estoy lejos, no puedo llenar el papel. Espero que me puedas comprender. La vida está llena de emociones. Quita de cielo, quita de infierno. A veces gano, a veces pierdo. Necesito darte explicaciones. Mitad de cielo, mitad de infierno. A veces gano, a veces pierdo. No existe nada contra el mal de amores. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta 106.3. Prohibido cumbia. Ya hemos pasado la primera hora del programa, seguimos en Prohibido Cumbia por Radionauta FM 106.3. Les recordamos que no estamos saliendo al aire como de la manera tradicional, solamente salimos por internet en radionautafm.wordpress.com. Vamos a pasar un aviso de los compañeros trabajadores. Mañana martes 18, paro de los 5 sectores, el 20, paro nacional de la Confederación de Trabajadores Argentina. El martes 18 de noviembre, paro de los 5 sectores, niñez y adolescencia, adicciones, patronato de liberados, UDI y derechos humanos, en reclamo de aumento de la bonificación por tarea especial y por la incorporación de las trabajadoras de casa de tránsito para mujeres víctimas de violencia al cobro de dicha bonificación. Los compañeros están llamando convocan a una concentración a las 10:30 en la Plaza Italia para movilizar al Ministerio de Economía. El jueves 20 de noviembre, recordemos que el miércoles 19 acá en la ciudad de La Plata es feriado por el cumpleaños de nuestra querida ciudad. El jueves 20 de noviembre entonces hay el paro nacional de la CTA Autónoma y de ATE Provincia por un bono de fin de año de 4.000 pesos para terminar con la precarización laboral, así como con las suspensiones y los despidos. También se convoca para una movilización a Plaza de Mayo a las 16 horas. Acompañamos los reclamos de los compañeros trabajadores y sobre todo en estos momentos de que hemos tenido una inflación anual bastante por arriba de lo que se ha conseguido en las paritarias, lo que se pide es una compensación salarial, por lo menos para que los compañeros pasen unas fiestas dignas. A mediados de los años 70, José Eduardo dos Santos era un militante clave del Movimiento Popular de Liberación de Angola y recibía entrenamiento militar en Bakú, Azerbaiyán, un estado que en ese entonces integraba la Unión Soviética. Dos Santos se graduó ahí en Ingeniería Petrolera y en Comunicaciones por Radar. Se casó con una rusa y tuvo una hija, Isabel. Dos Santos luego regresó a Angola, que logró independizarse de Portugal, y desde 1979 es el presidente de ese país africano. Isabel, mientras tanto, se fue con su madre a Londres, donde se radicó, estudiando en el exclusivo King College, donde además, como estudiante de ingeniería, conocería al que es su marido desde el año 2002, Sindika Dokolo, un magnate cuyo padre tiene mina de diamantes en Angola. A José Eduardo dos Santos, su socialismo, aprendido en la Unión Soviética, le duró 10 años, ya que después de la Guerra Civil firmó convenios con multinacionales que explotaron las minas, instalaron servicios de comunicación y fundaron bancos en un país rico en bienes comunes como Angola. Un periodista, Rafael Márquez, encarcelado por el régimen de Dos Santos en 1999 y luego liberado, escribió el libro Diamantes de Sangre. Hay una película que está más o menos mirable, en la que trabaja Leonardo DiCaprio, denunciando las mafias y los crímenes que se cometían en esas explotaciones mineras. Márquez ha escrito un artículo en la revista Forbes, esa revista de los egos millonarios, en donde le adjudica a Isabel dos Santos una fortuna que superaría los 3.500 millones de dólares. Isabel posee bancos, empresas cementeras, medios de comunicación y, lógicamente, mina de diamantes. El crecimiento económico de Angola en los últimos años fue a tasas bastante altas. Sin embargo, la mayoría de los angoleños viven con ingresos que no superan los $2 diarios. Isabel dos Santos fue al Mundial de Fútbol de Brasil, a pesar de que Angola no clasificó, y se llevó 600 invitados. Gusto que se puede dar porque es la mujer más rica del África. A ti te canto solo a ti. Bachata con inspiración. A ti, princesa linda de mi corazón. Manzana y palomita de mi palomar, oh, de mi palomar. Amor inmenso, más ancho que el mar. Porque tus besos se han quedado en mi cara, mujer. Son como cerizos de amor en mi piel. Tus besos procurándome en esta canción. Viven en la esquina de mi corazón. Tus besos me enamoran, me colman de bien. Besos de ternura, besitos de miel. Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión. Bálsamo y perfume pa' mi corazón. Guarara, guarara, guarara, guarara, guarara, mi corazón. hermosa luz es para mí. Tus ojos mi revelación. No hay nada como el dulce que tiene tu voz. Perfecta tú eres para mí. Tu cuello y tus cabellos son columna de palacio y orquídeas de sol. Y orquídeas de sol, incienso y mirra pa' mi corazón. Porque tus besos se han quedado en mi cara, mujer. Son como ceritos de amor en mi piel. Tus besos procurándome en esa canción de mi corazón. Tus besos me enamoran, me cubren de bien. Besos de ternura, besitos de miel. Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión. Bálsamo y perfume pa' mi corazón. Vístete de amanecer, cúbreme con tu esplendor. Muéstrame cuán alto y profundo es tu amor. Tus besos se han quedado en mi cara, mujer. Son como ceritos de amor en mi piel. Tus besos procurándome en esta canción viven en la esquina de mi corazón. Tus besos que me arrullan, me colman de bien. Besos de ternura, besitos de miel. Tus besos me enamoran, me dan la ilusión. Pasa muy perfume pa' mi corazón. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Nacionalistas, populistas, socialdemócratas, socialistas del siglo XXI, prohibido cumbia, más a la izquierda que el Papa Francisco. De los siete magníficos es la cortina musical. Hombres aún en el viento tuvieron esta manera de vivir y de subir. Hombres de aventura conduciendo en un país nuevo sus ojos fértiles como ríos. Pero su búsqueda solo fue de riqueza y de títulos. Los buharos sobre los collados, presos en las curvas de su vuelo, ensanchaban el circo y la medida del haber humano. Y el ocio todavía, rico de sombras, extendía sus audiencias al borde de los campamentos. La noche de las fuentes albergaba la vajilla de plata de los virreyes. Y luego vinieron los hombres de negocio y los cambistas, los hombres de gran correría enguantados de búfalo para el abuso, y todos los hombres de justicia, ajustadores de policía y reclutadores de milicias, los gobernadores de violeta vestidos con sus hijas de carne rubicunda y perfume de hurón, y luego las gentes del papado en busca de grandes vicarías, los capellanes a caballo y que sonaban llegada la noche con bellas diócesis amarillo paja en los hemiciclos de piedra rosa. Eso soñábamos entre esos dioses chatos, que un breve de iglesia nos ordene todo ese caos de piedra macho como cantera de grandes órganos para recuperar. Y el viento de las sierras no emprestará ya a los labios de las cavernas para inquietantes grimorios. Esas nubes de pájaros ratas que se ven flotar antes de la noche como memorias de alquimistas. Vinieron también los grandes reformadores. Zapatos cuadrados y tacones bajos, sombreros sin hebilla ni raso y la capa de pliegue recto en las escalinatas del puerto. Que nos preparen sobre dos mares las bahías nuevas para nuestros hijos y para nuestras hijas de frente recta y trenzas anudadas contra el mal, claras ciudades de calles rectas abiertas al paso del justo. Y tras ellos vinieron los grandes prestadores, objetores y ligueros, disidentes y rebeldes, doctrinarios de todo plumaje y toda cáfila, precursores, extremistas y censores, gente de peligro y gente de exilio, y todos proscriptos del sueño de los humanos por los caminos del más vasto mar. Los evadidos de los grandes sismos, los olvidados de los grandes naufragios y los tránfugas de la felicidad, dejando en las puertas del legista como un paquete de ropas el estatuto de sus bienes y bajo su nombre de prestado vagando con dulzura por los grandes títulos de la ausencia. Y con ellos también los hombres de manía, sectarios, adamitas, mesmerianos y espiritistas, ofidiolatras y saoríes, y algunos hombres aún sin mira, de aquellos que conversan con la ardilla gris y la rana de árbol, con la bestia sin jáquima y el árbol sin uso. ¡Ah! Que nos dejen desdeñables con nuestra poca prisa y a cargo de otros o sirvientes el agitar el futuro en su vaina de hierro. En fin, los hombres de ciencia, físicos, petrógrafos y químicos, husmeadores de hullas y de naftas, grandes escrutadores de las arrugas de la tierra y descifradores de signos en tierna edad, lectores de puros cartuchos en los tambores de piedra y, más que en los placeres vacíos donde yace la concha de un bello sueño, en los grafitos y el óxido de uranio, buscando la medianoche de oro para sacudir la antorcha del pirata como los desvalijadores de reyes en las estancias bajas del faraón. Y he aquí otra edad, oh confesores terrestres. Y es un tiempo de extraña confusión, cuando los grandes aventureros del alma solicitan en vano el paso sobre las potencias de materia. Y he aquí otro cisma, oh disidentes, pues nuestra búsqueda no es ya de cobres ni de oro virgen, no es ya de hullas ni de naftas, sino que como en las zahurdas de la vida, el germen mismo bajo su callado, y como en los antros del vidente, el timbre mismo bajo el relámpago, buscamos en la almendra y el óvulo y el núcleo de especies nuevas, en el hogar de la fuerza, la chispa misma de su grito. Y el auscultador del príncipe desfallece sobre su oreja, como el visionario en el umbral de su visión, como en las galerías del monstruo, el cazador, como el orientalista sobre su página de laca negra en las claves mágicas del colofón. Sol por nacer, grito del rey, capitán y regente en las comandancias de las marcas. Sujeta bien tu bestia temblorosa contra la primera cometida bárbara. Allí estaré entre los primeros para la irrupción del dios nuevo. En las pocilgas de la noche van a saltar las antorchas de un singular destino. Cantos de Saint John Perse. Thank you. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Todos los sábados los invito a escuchar el programa La Fusión de Radio, el programa de la hora del Padre Cajade, a las 10 de la mañana, La Fusión de Radio, Radio Nauta. La Pulseada Radio en Radio Nauta FM 106.3. Exactamente. Sábados de 10 a 12. ¡Opa! Prohibido cumbia. ¿Por qué ríen Lita, el Killer y Eduardo? Si revisamos sus historias sabremos que sus hijos, Claudio Mono Suárez, Adrián Patón Rodríguez y Jeremías Jere Trasante, cayeron el mismo día, un primero de enero del 2012, bajo las balas de una banda narco que buscaba vengarse de otra y cuyos sicarios dispararon antes de preguntar, lo que se conoció como el triple crimen de Villa Moreno. Aquellos pibes que no llegaban a los 21 años y que eran militantes del Frente Popular Darío Santillán en ese barrio de la zona sur de Rosario. A esos tres padres que sonríen en la foto, la vida se les truncó de golpe, pero aprendieron a andar juntos un nuevo camino, el de limpiar el nombre de sus hijos primero, lo que sucedió rápidamente pues los primeros titulares de los diarios hablaban, claro, de ajuste de cuentas entre narcos y el más largo, el de pedido de justicia y de lucha contra la impunidad. No estaban solos, y lo sabían. La organización en la que militaban sus hijos, sus compañeros, sus amigos, comenzaron a recorrer con ellos un lenguaje y una lucha hasta entonces desconocidos, y en poco tiempo las voces y la solidaridad se multiplicaron de a miles. Y tanta insistencia en las calles y en las instituciones dio sus frutos. El 12 de noviembre, cuando se cumplieron 35 meses del asesinato de Jere, Mono y Patón, se dio inicio el juicio oral y público en los tribunales de Rosario contra los cuatro acusados, Sergio El Quemado Rodríguez, Daniel Teletubi Delgado y Brian Pescadito Esprío como coautores del triple homicidio y Mauricio Palavecino como partícipe necesario. La expectativa que genera un juicio que se prevé prolongado, más de 85 personas brindarán su testimonio, reside en que por primera vez estarán sentados en el banquillo los integrantes de una banda de narcotráfico, lo cual lleva necesariamente a echar luz sobre las complicidades institucionales y la arraigada vinculación policial. Cuando los tres padres entonces sostienen el cartel con el rostro de sus hijos y una frase rotunda, «será justicia», están resumiendo lo que vienen trabajando en este largo proceso. En una ciudad que vio acrecentar su tasa de homicidios como ninguna otra en nuestro país, al tiempo que la tasa de esclarecimiento no alcanza a abordar ni la mitad de los homicidios, es evidente que la suerte de una causa tan emblemática se encuentra más emparentada con una cuestión de seguridad pública. De allí que insistamos hasta el cansancio en que deberá ser justicia por ellos, por nosotros, por todos, dice el comunicado del Frente Popular Darío Santillán. Lita, el Killer y Eduardo no albergaban en sus sueños el reconocimiento público durante sus tareas cotidianas antes de aquel fatídico primero de enero. Ninguno de ellos veía la posibilidad de que sus nombres serían emblemas para los miles de anónimos que piden por los jóvenes en Rosario, asesinados por una bala policial o narco. Tampoco creían que a pesar de las pérdidas tendrían esa fuerza para seguir luchando. Sin embargo, ahí están, en la puerta de los tribunales, sonriendo, porque un juicio ejemplar sentará bases para empezar a destejer la maraña de complicidades y corrupciones, porque otros tendrán la certeza de que la lucha tiene su reconocimiento, porque más se animarán a denunciar sin temor a represalias, y entonces los tres padres vuelven a sonreír. Por ellos, por nosotros, por todos. Este es una nota historia de una foto de Nadia Finn y está en la última página de la revista Sudestada. Por Claudio Mono Suárez, Adrián Patón Rodríguez, Jeremía Jere Trasante, presentes ahora y siempre. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Que la primer transmisión nuestra fue la primer transmisión del mundo en radiodifusión. Le mandamos saludos a Guillermo, que ya debe estar terminando su reunión política. Que mejore Rosario Central y que siga todavía el comandante general ruso al mando hasta que gane la Copa Argentina. Esperanza siempre abre el periódico en la sección de sociales y se pone a ver a las novias. Suspira. ¡Ay, señorita Diana! ¿Cuándo la veré a usted así? Y examina infatigable los rostros de cada una de las felices desposadas. Mire, a esta le va a ir de la patada. A esta otra, pues que y se le haga. Esta ya se viene fijando en otro. Ya ni la muela. Creo que es el padrino. Sigue hablando de las novias obsesiva y maligna, con sus uñas puntiagudas, me las corto de triangulito para arañar, así se las había de limar la señorita. Rasga el papel y bruscamente desaparece la nariz del novio o la gentil contrayente queda ciega. Mire, niña Diana, qué chistoso se ven ahora los palomos. Le entra una risa larga, larga, larga, entrecortada de gritos subversivos. ¡Ji, ji, ji, ji! Que sacude su pequeño cuerpo de arriba abajo. No te rías tanto, Esperanza, que te va a dar hipo. A veces Diana se pregunta por qué no se habrá casado Esperanza. Tiene un rostro agradable, los ojos negros muy hundidos, un leve bigotito y una patita chueca, la sonrisa siempre en flor. Es bonita y se baña a diario. Ha cursado 100 novios. No le vaya a pasar lo que a mí, que de tanto me quedé sin ninguno. Ella cuenta, uno era decente, un señor ingeniero, fíjese usted. Nos sentábamos el uno al lado del otro en una banca del parque y a mí me daba vergüenza decirle que era criada y me quedé silencia. Conoció al ingeniero por un equivocado. Su afición al teléfono la llevaba a entablar largas conversaciones. No, señor, está usted equivocado. Esta no es la familia que usted busca, pero ojalá y fuera. ¿Carnicería La Fortuna? No, es una casa particular. Pero qué fortuna. Todavía hoy a los 48 años sigue al acecho de los equivocados. Corre al teléfono con una alegría expectante. Caballero, yo no soy Laura Martínez, soy Esperanza. Y a la vez siguiente, mi nombre es otro, pero ¿en qué puedo servirle? ¿Cuánto correo del corazón? ¿Cuántos? Nos vemos en la puerta del cine Encanto. Puedes llevar un vestido verde y un moño rojo en la cabeza. Cuántas citas fallidas, cuántas idas a la esquina a ver partir las esperanzas. ¿Cuántos? Ya me colgaron. Pero Esperanza se rehace pronto y 3 o 4 días después, allí está nuevamente en servicio dándole vuelta al disco, metiéndole el dedo en todos los números, componiendo cifras al azar, a ver si de pronto alguien le contesta y le dice como Pedro Infante, ¿quiere usted casarse conmigo? Compostura, estropicio, teléfono descompuesto, 0204, mala manera de descolgarse por la vida, como una araña que se va hasta el fondo del abismo colgada del hilo del teléfono. Y otra vez a darle esa negra carátula de reloj donde marcamos a puras horas, falsas, puros. Voy a pedir permiso, puros, es que la señora no me deja, puros. ¿Qué de qué? Porque Esperanza no atina y ya le está dando al cuarto para las 12. Un día el ingeniero equivocado llevó a Esperanza al cine y le dijo en lo oscuro, «Oiga, señorita, ¿le gusta la natación?» Y le puso una mano en el pecho. Tomada por sorpresa, Esperanza respondió, «Pues mire usted, ingeniero, ultimada y viéndolo bien, a mí me gusta mi leche sin nata, y le quitó la mano. Durante 30 años, los mejores de su vida, Esperanza ha trabajado de recamarera. Solo un domingo por semana puede asomarse a la vida de la calle a ver a aquella gente que tiene su casa y su ir y venir. Antes, ya de grande y como le dicen tanto que es de la familia, se ha endurecido. Con su abrigo de piel de nutria heredado de la señora y su collar de perlas auténticas, regalo del señor, Esperanza mangonea a las demás y se ha instituido en la única detentadora de la bocina. Sin embargo, su voz ya no suena como campana en el bosque y en su último equivocado. Pareció encogerse, sentirse a punto de desaparecer, infinitamente pequeña, malquerida, y respondió modulando dulcemente las palabras. No, señor, no, yo no soy Isabel Sánchez, y por favor, se me va a ir usted mucho a la chingada. El cuento se llama Esperanza, número equivocado, y es de Elena Poniatowska, la escritora mexicana que ha sido muy crítica con el gobierno de Enrique Peña Nieto y es una de las referentes que piden justicia por los asesinatos de los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa. Quiero que me hablen de pena ni sentimiento. Yo quiero vivir mi vida alegre, feliz, contento. El día que yo me muera, no quiero llanto ni rezo. Pregúntenle a Jaime Ayala, que es ahora el vivo muerto. Que traigan mucho aguardiente y todos bailen contentos. Con Francisco, Gómez y Fabio, séptimo y cabo rojeño. Y que bailen mis amigos. Quiero vivir mi vida alegre. la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Prohibido cumbia. Mano, glúteos, nalga, trasero, ocote, poto, ojete, upite, marrón, cola, poporembó, siete y otros sinónimos más que nombran al culo, una parte de nuestra anatomía denostada o admirada, y hoy en día convertida en fetiche gracias al generoso muestrario mediático y a los programas televisivos de pobre contenido pero con audiencias masivas. El culo se ha convertido en un fetiche para las audiencias argentinas. ¿Por qué vamos con este tema? Porque han editado, principal de los libros ha editado La breve historia del culo de Jean-Luc Genig, un escritor francés que en algún momento tuvo un programa de radio que era por ahí bastante fuerte, con unas crónicas que eran temidas y que duraron muy poco. Imagínense, si duraron poco en Francia, dense una idea del contenido de las crónicas de Jean-Luc Genig. Hoy el escritor vive en Evian, Una de las ciudades francesas. Leemos algunos parrafitos. Dice, porque Serguine tiene el mismo asombro fulgurante por el trasero en general y por el de su mujer en particular. Es como si me fulminase. Es brillante y suave, desencadena mi hambre y mi sed y acaba poniéndome frenético. La verdad es que hace de mí un loco, una criatura vuelta del revés, como un conejo desollado, como un caníbal. Jean-Luc Genig debe estar contento de que este libro, que en Francia se editó en 1995, se haya editado en Argentina, que para él debe ser como el culo del mundo. Amor. esperanza mutua. Ya sé que mi cuerpo fue, pero necesito un tiempo para dar. Amar me está llevando. Yo tengo este canto para compartir. Tu suave luz inmensa, esa que disipa todo el dolor del corazón. Yo te digo, es amor, teta de amor. Te chupe hasta que llegue al sol, teta de amor, teta de amor, teta de amor. Bueno, y nos vamos, le prometemos que el libro que acabamos de comentar, La breve historia del culo, tendrá su continuación. Ya llegaron los compañeros del otro cimbronazo. Hoy estuvo ausente Guillermo, lo esperamos el próximo lunes, sobre todo para el postre deportivo. Nos vemos el próximo lunes. Siento algo mejor. El avión ya despegó con destino a Nueva York. Es un viaje de placer. Alquilado siento algo.